cosas sencillas del bien y del mal, y he aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos. Fue tu pecho refugio donde iba a ocultar mi alocada cabeza cuando iba a estallar. He sentido tus dedos andarme en las sienes callado. Si alguien me preguntara qué es una mujer, me diría que es ternura y fuerza a la vez. Me diría que es la duda, la fe y el amor desatado. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar, de andar sobre el mar, de alcanzar la nube que nunca antes tuve, y de estar en el cielo siguiéndote a ti. Una mujer como tú, enigma total, fragancia de mar, pantera voraz, que reina en mi cama, que encienda la llama, que abrace este cuerpo. Aprendí a encontrar la verdad de las cosas sencillas del bien y del mal, y he aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos. Si alguien me preguntara qué es una mujer, me diría que es ternura y fuerza a la vez. Me diría que es la duda, la fe y el amor desatado. Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar, de andar sobre el mar, de alcanzar la nube que nunca el cielo siguiéndote a ti. Una mujer como tú, enigma total, fragancia de mar, pantera voraz, que reina en mi cama, que encienda la llama, que abrace este cuerpo. Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte de esa manera tan loca, que se seca mi boca tan solo con verte. Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte. Loco.